cuando es una cámara como puesta, no sé cómo decirte, como el edificio de enfrente, no sé. Yo no sé cómo hicieron.